estás así, así frente al mar. Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar. Y con Biem vamos todos a bailar. Simplemente escucha. Biem, Fabi, Romy, inimitables. Macu Records. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche solas. Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche solas. Quiero verte bailar. Cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera, no me puedo controlar. Si tuviera solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo, sobre la arena y el mar. Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así frente al mar. Esta noche solas, quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche solas.